días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a jueves 7 de mayo de 2015 y hoy queremos tener con ustedes una conversación un poco más reposada. Vamos a hablar de los temas que hemos venido hablando, pero vamos a hablar tratando de precisar algunos puntos, algunos aspectos sobre esto que nos interesa tanto a todas y a todos, el asunto de la guerra económica. Algunos se dedican persistentemente a negar que hay una guerra económica. Les conviene, necesitan que cristalice el proyecto que ellos han desatado contra el país, contra los pobres, contra la población venezolana en general, de guerra económica para tratar de hacer quebrar la economía, estallar la economía y con ello pues tratar de derribar al gobierno. No han podido derribar al gobierno por ninguna otra fórmula. Ellos se han traído hasta el papá imperio norteamericano y el papá imperio norteamericano salió con las tablas en la cabeza. El mundo entero vio el ridículo que hizo Barack Obama tratando de arrinconar con su prepotencia y su arrogancia a Venezuela, creyendo que esto era una recua de idiotas que él podía someter, asustándolos con un decreto, etcétera. Y vimos cómo el acorralado fue él. Terminó arrinconado contra la pared, se fue a esconder en un baño en la séptima cumbre de las Américas, ahí en Panamá, hace apenas 3 semanas. Y vimos cómo Venezuela cuenta hoy con un respaldo sólido de todo el continente, 34 naciones de la CELAC, así como todos los demás organismos de integración que hay en la región, como Petrocaribe, la UNASUR, Mercosur, el ALBA, todos respaldaron de manera unánime a Venezuela. Eso quiere decir que el imperio fue derrotado en su propósito de tratar de arrinconar a Venezuela, pero lo más importante para nosotros no es el asunto de la hechonería del triunfo que tendría pues todo el derecho Venezuela a ejercer. Por supuesto, nosotros tenemos derecho a sentirnos felices de haber logrado arrinconar al imperio más poderoso del planeta con su pretensión de tratar de aplastarnos con su bota insolente. Pero es importante para nosotros fundamentalmente porque se quedó la oposición sin ningún instrumento con el que tratar de horadar la base de la revolución, y eso significa entonces que vamos fortalecidos a seguir construyendo este proceso de transformación que nos legó el comandante Chávez y que conduce el presidente Nicolás Maduro con tan buen tino, con tan buen acierto, con tanto juicio, con tanta entrega, con tanto sentido de la responsabilidad y con tanta visión de estadista, que es lo más importante. La oposición se ha quedado completamente desarticulada. Ellos, en sus peleas intestinas, en sus reyertas internas, sus diferencias, sus encontronazos insalvables, han terminado por quedar esparcidos en grupúsculos dispersos que cada uno ala para su lado y que por supuesto eso merma sus ya exiguas posibilidades electorales o de cualquier naturaleza, todas sus posibilidades como grupo de opinión, como grupo político. En este momento sucede además que hay la cohesión de las fuerzas revolucionarias a partir precisamente de todo lo que hemos descrito. Las fuerzas revolucionarias se han solidificado, se han cohesionado, han encontrado que ciertamente aquí hay una guerra económica que ha tratado de quebrarle el piso a la revolución y se ha cuadrado con la revolución antes que con el enemigo, antes que con quienes quieren tratar de acabar con este proceso que está construyendo fundamentalmente el pueblo. Entonces, ante esa realidad, la gente de la oposición ha seguido insistiendo en que no hay guerra económica, pero la siguen profundizando, la siguen tratando de llevar a sus últimas consecuencias, incluso a riesgo de sus propias ganancias, es decir, poniendo en riesgo sus empresas, sus activos, sus capitales, porque ya es demasiado prolongado en el tiempo, esto más de 2 años de este paro virtual que han venido haciendo, con el sabotaje económico, con la especulación, con el incremento desmedido, con la guerra a través del dólar paralelo, etcétera, ya se les hace pesado, ya a ellos les pesa también en el bolsillo. Entonces tienen que empezar a ver cómo actúan de otra manera. Y es ahí donde nosotros entonces decíamos, como lo comentábamos el día de ayer, que están apelando de nuevo a disparar los índices de violencia porque consideran que ese es el mecanismo que les ha salido mejor. Ellos creen que de verdad sometiendo a la población bajo el terror, bajo la angustia de que nadie puede salir a la calle, etcétera, y que va a ser muerto todo el que camine por la calle bajo las balas despiadadas de la gente que está de acuerdo con el gobierno porque el gobierno no hace nada, y eso quiere decir que hay ahí alguien que está de acuerdo con los malandros. Es decir, todo eso es lo que ellos quieren que se haga realidad, pero no se les va a dar tampoco. Y eso tenemos que entonces comentarlo muy reposadamente, con mucho juicio, en espacios como estos, donde compartimos ustedes y nosotros hablando de estas cosas en extenso. Ayer hablábamos de que la oposición trata de resumir todo en un eslogan. Se disparó la violencia como que si fuera una sola, ¿no? Sin contemplar los distintos factores que ahí están inmersos. ¿Cuáles son los detonantes en cada caso? ¿De dónde vienen los distintos tipos de violencia? ¿Cómo se pueden entonces atacar cada uno de esos fenómenos desde ángulos distintos, etcétera, utilizando herramientas diversas para ello? Todo eso es lo que debe hacer responsablemente un gobierno y es lo que viene adelantando el gobierno bolivariano. Así lo hemos sostenido porque lo hemos visto, porque la gente sabe que eso es lo que se ha venido poniendo en práctica. La ejecución de políticas simultáneas de diversa naturaleza para atacar no solo a la violencia en la calle, sino también a el fenómeno de los detonantes, de dónde surge esa violencia. Eso lo hemos dicho. Pero, insistimos, ellos van a tratar de estimular esta nueva fase de su guerra con la oleada de crímenes y de asesinatos que ellos ya tienen desde hace mucho tiempo planificado. Eso lo hemos también puesto al descubierto. Se ha señalado de distinta manera, por eso se le han llevado adelante expedientes y procedimientos a distintos actores de la oposición que han terminado tras la reja. Hay otros que seguramente tendrán que ir en la medida en que avancen las investigaciones. Es decir, aquí no hay nadie cruzado de brazos. Y eso lo sabe el país. Si estuviéramos cruzados de brazos, no estuvieran ellos con la cantaleta de suéltame a Leopoldo y suéltame a Ledesma. Es decir, es una incongruencia decir que aquí hay una impunidad, que no se está haciendo nada, que el gobierno está cruzado de brazos, pero viven chillando porque le suelten al otro que tenemos preso, porque actuó el gobierno ajustado a derecho, siguiendo los procedimientos que tienen que seguirse apegado a la ley, para que se impida que se siga desatando la violencia. Desde que Leopoldo está preso, no ha habido más guarimba. Entonces quiere decir que tiene que seguir preso Leopoldo. Esa es una matemática simple, elemental. Y cuando entonces empieza a dispararse de nuevo la violencia que querían desatar ahorita en febrero y empezaron a publicar comunicados y a firmarlo ellos con su propia letra, puño y letra, Ledesma y la otra y el otro, entonces se mete preso a Ledesma y se paró la situación y se calmó el país otra vez. Entonces tiene que seguir preso Ledesma, que en su casa o en la casa, bueno, eso es otra cosa. Es un asunto de los tribunales. Pero está actuando el gobierno, que es lo que se necesita saber. Hemos dicho, no hay manera de que pueda caer preso todo el mundo el mismo día, porque además eso significaría que efectivamente hay una dictadura, como dice la oposición. Si aquí sale la Guardia Nacional a simplemente llevarse a todo el mundo, como hacen en los regímenes militares, que muchas veces la gente dice, pero tú ves que por lo menos ahí había tranquilidad, cuando Pinochet no había problema, cuando Pérez Jiménez aquí la gente podía dormir con la puerta abierta. Sí, pero ¿a qué costo se podía dormir con la puerta abierta? Que aquí el primero que levantaba un dedo era ametrallado, desaparecido y no volvía a saberse más nunca de él. Y el que le iba bien, entonces entraba en unas mazmorras y después de ser torturado inmisericordiamente de la peor manera, de la forma más inhumana, terminaban después ahí acabando con sus huesos en una celda hasta que la muerte los llegara a buscar. Eso es lo que pasa en esos regímenes dictatoriales. Pero este no es un régimen dictatorial como quiere poner la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir avanzando poco a poco en la medida en que se van dando las investigaciones, se van encontrando las pruebas, tal como lo hemos venido sosteniendo todos estos días. El día de ayer, por cierto, nosotros comentábamos de las detenciones de alguna gente ahí en Sencoex. Bueno, que se lleven a 6 funcionarios de Sencoex no es concha de ajo. Se están llevando, imagínense ustedes, entren en una oficina y se lleven a 6 de los que están ahí, de los 20 que están. Bueno, se están llevando por lo menos un tercio de la gente que hay ahí, una cosa así. Y eso significa que hay ahí una actuación severa. No es un asunto de un pañito poroso. Y tampoco es un asunto que se está negociando, sino que esos son a los que se les encontró incurso en delito, por ahora. Porque si siguen apareciendo, pues a los que siguen apareciendo se les irá a buscar también. Es así como actúa la ley. La ley no actúa de manera irracional, arbitraria o antojadiza. Y entonces en ese sentido es que nosotros decimos, mira, está bien, pero de a poquito se va viendo que sí hay una actuación, que sí se está llevando adelante una gestión eficiente de gobierno, en la medida en que no es arbitraria, no es antojadiza, pero además que se está llevando a cabo, se está cumpliendo con apego a la ley. Ayer, por cierto, entonces cuando comentábamos eso de Sencoec, teníamos aquí lo de los 10 bachaqueros de agua potable que apresó el SEBIN en Puerto Cabello. No nos dio chance de comentarlo y se lo comentamos ahorita. El alcalde de allá, de Puerto Cabello, Rafael Lacaba, tras confirmar el procedimiento del SEBIN, explicó que los imputados habían perforado la tubería que alimenta a Planta Puerto, disminuyendo con ello el caudal para luego vender el líquido. Los detenidos quedaron reseñados y sus camiones decomisados. Esto sucede en varias partes. En Margarita sucede. Yo lo tengo constatado. Allá hay una cosa que llaman los llaveros, en Margarita. Y hago esta alerta allá al camarada, al gobernador Mata, para que vayan buscando, se hagan las pesquisas del caso. Pero también sucede en Falcón, que los tipos que tienen cisternas son los que hay que investigar primero. Está bien, ellos son unos trabajadores, son gente honesta, pero hay que investigarlo. Hay que investigarlo. ¿Por qué los tipos se dedican, junto con el compadre más cercano a ellos, o ellos mismos, sin necesidad de ningún compadre, descubren dónde que están las llaves que cierran el flujo de agua hacia las urbanizaciones, hacia las zonas pobladas, y entonces ellos van, cierran eso, revientan la llave, y después entonces van con el camión a decirle a la gente que ellos son los que le pueden llevar el agua? Porque si la gente tiene el agua que le está llegando, el fluido directamente por la tubería, pues nunca va a alquilar un camión cisterna. Entonces ellos dicen, bueno, no, yo no me la calo, pues yo quiero que mi camión trabaje. Y encuentran que esa es la manera. Bueno, no, esa no es la manera correcta. Esa es la manera indebida. Estos tipos los agarraron abriéndole boquetes a la tubería para soldarle unos grifos, y entonces de ahí ellos tomaban el agua a su camión cisterna, disminuyendo la presión del agua hacia la zona poblada. Y eso, por supuesto, es un delito. Eso no es de ellos, para empezar. Entonces ahí está actuando, fíjense, el gobierno. Leo la nota de este martes. Funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, apresaron en la ciudad de Puerto Cabello a 10 conductores de camiones cisternas al ser detectados cuando bachaqueaban con agua potable obtenida de los pozos instalados recientemente por la municipalidad para paliar la calamitosa crisis que padecen los porteños. El alcalde de la zona, Rafael Lacaba, tras confirmar el procedimiento del SEBIN, explicó que los imputados habían perforado la tubería que alimenta a Planta Puerto, disminuyendo con ello el caudal para luego vender el líquido. Los detenidos quedaron reseñados y sus camiones decomisados. Con el propósito de paliar la severa dificultad en el suministro de agua potable que padecen en la costa carabobeña, el burgomaestre, es decir, el alcalde, anunció que 6 llenaderos móviles se desplegarán en diversos sectores para surtir a las comunidades. Señaló que con ayuda de la empresa privada y de los buques tanqueros de la Armada Bolivariana, ayudarán a las comunidades a recibir el vital líquido sin costo alguno. ¿Ven lo que yo estoy diciendo? Sí, por un lado está actuando la justicia, la ley, para ponerle los ganchos a los malandros, a los que están bachaqueando, con cualquier cosa que estén bachaqueando. Pero por el otro está ahí un alcalde bolivariano, el camarada Lacaba, actuando para de una vez, con los demás organismos que puedan incorporarse, resolverle el asunto de la falta de agua a la gente. Es decir, que no se está trabajando en una sola dirección, sino que se está trabajando en varios frentes simultáneamente. Eso es importante que la gente lo entienda. Fíjense lo que dice por acá. Detenidos 11 supuestos bachaqueros que viajaban por avión con 277 potes de leche en polvo. Y les leo la nota de Yalexa Zavala, de ahí de Noticiero Digital. Las 11 personas, ellos les debe doler mucho en Noticiero Digital estas notas, porque ellos necesitan que se estimule el bachaqueo para que se siga creando la percepción en la sociedad de que aquí las cosas fallan porque es culpa de Maduro. ¿Y el bachaqueo? ¿Y dónde lo dejamos? Bueno, pero ahí está, tienen que hacer la nota. Vamos a ver. Las 11 personas que, según la Guardia Nacional Bolivariana, forman parte de una banda de bachaqueros que llevaban las maletas desde Caracas hasta Colombia, llevaban 277 potes de leche. El general, usted dirá, bueno, pero es que 277 no es mucho, porque es mucha gente que anda. Ah, pero saque usted la cuenta de 277 potes de leche en maleta para montarse en un avión. Imagínense usted la barbaridad del bachaqueo que esta gente está haciendo, que ya es impúdico, pues es una inmoralidad. Uno va asustado con una maletica ahí, con el, pues, que no le vayan a sacar desodorante y tal. En estos días, por cierto, pongo la queja aquí. Una insolente señora ahí en el aeropuerto nacional de Maiquetía me llegó como que si yo era un delincuente, abre ahí, no sé qué y tal. Y bueno, yo tratando de que, tú sabes, pues entrara en compostura. Nada, se ponía más brava y entonces llamó a la otra, mira, este aquí. Entonces llega la jefe también, a, tú sabes, a tratar de carajearlo a uno ahí delante de la gente por un desodorante, una cosa spray. Entonces ella, no, que tienes que sacar eso y tal, no sé qué. Y yo le digo, bueno, pero yo viajo para todas partes, a mí nunca me han hecho esta situación, y yo viajo con, esos son mis enseres personales. Bueno, no, ella se empeñó, debe haber sido para llevárselo a su marido, qué sé yo. Y entonces era una espuma de afeitar, una cosa así. Bueno, ella se empeñó, le gustó la espuma mía, pues. Y esa señora está ahí, yo no pude agarrar el nombre, pero yo hago la denuncia acá, porque si por alguna de esas casualidades hay algún funcionario del aeropuerto que esté oyendo, alguna de la gente que tiene que ver con esos operativos de requisa que se hacen ahí antes de montarse los aviones, que está muy bien, pero que venga y me explique con un poco más de decencia cómo es que una espuma de afeitado hace explotar el avión. Porque yo sé de aviación, pues yo soy piloto, y yo sé que un desodorante o una cosa de esa en modo alguno tiene nada que ver. Ah, que llegó un talibán una vez en Nueva York y que abrió el pote de champú y le metió un componente químico ahí. Eso es otra cosa, pero entonces pon un detector de componentes químicos en el avión, ahí en la requisa, antes de montarte en el avión. Pero no me vengas a tratar como un delincuente porque yo cargo una espuma afeitada en el maletín y además me lo vas a quitar, ¿no? De esa manera tan grosera, tan insolente como me lo vinieron a quitar a las mujeres estas. Y entonces, y después tú no puedes hacer nada además. Porque tú dices, bueno, déjamelo ahí, yo lo vengo a buscar después. Nada, no, no, eso está decomisado. Como que si tú eres un delincuente. Y entonces, bueno, eso lo comento. Entonces uno llega asustado a tratar de pasar por ahí, porque si te ven cualquier cosa, que por cierto, si uno va a derribar un avión, con meterle una buena estranguladora a la aeromoza tiene para secuestrar el avión. Es decir, tú no necesitas una espuma de afeitar para derribar un avión. Tú no necesitas en modo alguno ni un corta uña, que te quitan todos los corta uñitas que tú pases, cualquier cosita que tú pases, porque con eso y que tú vas a tumbar el avión. Es una estupidez creada por esa... esos mecanismos de terror que crea el imperio norteamericano, que después del derribamiento de la torre del World Trade Center inventaron la necedad de que la gente va a derribar el avión porque carga un corta uña en el llavero o porque carga una espuma de afeitada ahí en los enseres personales. Es una imbecilidad. Es decir, tú te paras y le metes una buena estranguladora a la aeromoza y cómo vas a hacer, quién te va a venir si tú te recuestas contra una pared. Es decir, es una cosa estúpida, es una cosa verdaderamente estúpida. No tiene ninguna lógica. Pero bueno, sigo con el comentario. O sea, estos bachaqueros se montan ya y pasan por todas esas máquinas con maletas llenas de 277 potes de leche. Usted tiene que sacar la cuenta de lo que significa eso. ¿Sabe qué significa? Que esas máquinas ven todo ese poco de potes y entonces esa misma gente que me quita la espuma no ve esos potes de leche, quién sabe por qué razón, cuánto le están pasando por debajo de la... ¿Entiende? Entonces yo no estoy diciendo que el socialismo no sirve, ojo. No me vayan aquí a poner como que si yo soy un mareado de estos socialistas, no. Yo estoy diciendo aquí una cosa que es la gente que está dañando el proceso, que son esos infiltrados, esos enchufados que están ahí en esos organismos de abajo, que están haciendo y deshaciendo para que después el que queda mal es el gobierno. Y yo lo digo con plena autoridad para decirlo, porque yo soy un defensor de la revolución y nadie lo puede negar. Pero esas son cosas que hay que revisarlas, ¿ves? Esas son cosas que hay que revisarlas. Los tipos llevaban no sé cuántas maletas, 277 potes. Bueno, y ahí está actuando también el gobierno. El general de brigada Manuel Graterol Colmenares, comandante del comando de zona para el orden interno de la Guardia Nacional en el Zulia, dijo que se logró la detención de esos 277 potes, pero además de 11 detenidos, todos colombianos. Evelyn Pedroso, Dailis Pedroso, Carelis Díaz, Jessica Bastida, Claire Díaz, Genesis Cool Coronado, Neivis Villalobo, Isabel Coronado, Alexis Montiel Montiel, Jesús Adolfo Amaya, Rafael Alberto Hernández Vázquez. Entonces, pero ahí está actuando el gobierno. Entonces, ¿cómo es eso de que no se está actuando? Bueno, cierro con el comentario que yo hacía el día de ayer. Sí, la modalidad que está utilizando todo tipo de empresas, no solo los bachaqueros, las grandes corporaciones, denunciado por el vicepresidente Arriaza cuando habló de lo que está sucediendo en la empresa GM Comercializadora Compañía Anónima, allá en la zona industrial 2 del estado Lara. Bueno, ahí se encontró un gran laboratorio de uso de divisas de manera fraudulenta. Las empresas estaban registradas de distintas maneras, con distintos nombres en distintos países. ¿Para qué? Para que entonces ellos iban con la divisa que le dan desde acá a comprarle a esas empresas que son de ellos mismos, pero no estaban comprando nada. Esa es la manera como operan estos miserables de la empresa privada. Todos están en Fedecámara. Todos ellos están inscritos en Fedecámara. Entonces después dicen que es que aquí hay unos boliburgueses y que esté el gobierno bolivariano y que no sé cuánto que está haciendo estos desmanes. Pero son las empresas que piden la divisa, el gobierno se la da de buena fe, confiando en que van a trabajar por el país, por el desarrollo económico, se van para Panamá, registran allá tres empresas, le compran a esas mismas tres empresas, se pagan con esos dólares, se traen los dólares para acá, los venden en el mercado negro y después traen un poco de maní picado y dicen que eso fue lo que compraron con las divisas que le dieron, justifican eso y se quedan con el billete gordo con el que manipularon el mercado negro, ¿ves? Para eso es que se están yendo todos esos tipos que se están yendo para allá para Panamá a registrar empresas, empezando por María Corina Machado y toda su familia. Allá está Julio Borges. Tenemos ya el expediente en nuestra mano de Julio Borges comprando apartamentos, penthouse allá en Panamá. Y eso está documentado, no es mentira, es verdad, no es como la habladera de paja de él todos los lunes ahí que se para a decir unos números absurdos y a detractar la revolución con infamias y descalificaciones absurdas. No, es con documentos fehacientes, verdaderos, irrefutables. Están ahí los documentos, asentados, los nombres, la cédula, toda la documentación de la persona. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Por qué se van tanto allá? Incluso se le descubrió a Baltasar Porra. A Baltasar Porra, imagínense ustedes, una cuenta de más de $10,000 en Panamá. ¿Qué es lo que hace esa gente con ese dinero allá? Ellos hacen triangulación, eso se le llama triangulación. Esas empresas están, como esta, por ejemplo, de GM Comercializadora, registrando allá Granos y Condimentos Occidente, Los Girasoles, Alimentos y Granos del Sur, Asociación de Granos 2021, Cooperativa de Alimentos, etcétera. Todas esas empresas las registran ellos allá y pareciera que es que aquí hay gente que necesita comprar. Por eso nosotros hemos insistido. El Estado tiene que tomar control, control absoluto de la comercialización de lo que necesitamos del exterior para nuestro país. Tiene que ser el Estado quien compre. Lo que debe decir el empresario privado es: necesito tantos teléfonos celulares marca tal. Eso lo pueden decir ellos, en vez de estar solicitando divisas. Van y dicen: necesito que me traiga 100,000 celulares marca tal. Y el gobierno va y los compra. Ya sabrá el gobierno dónde los tendrá que comprar, la marca que pidió el tipo, y se les pone acá y se les da en bolívares. Eso lo puede hacer perfectamente el Estado, incluso puede hacer mucho más que eso, muchísimo más que eso, porque puede hacer negociaciones de país a país. Es decir, no tiene por qué meterse en las redes comerciales, sino que puede llegar a acuerdos, como hemos llegado con Irán, con China, con Rusia, con etcétera, con todos los países del mundo, incluso con Estados Unidos. Eso es perfectamente lícito. Lo que es que estamos eliminando las cadenas de triangulación, y eso lo puede hacer perfectamente el gobierno revolucionario, porque está en sintonía con el proyecto del plan de soberanía que comprende el plan de la patria. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Ustedes saben que me ha llegado en estos días, con mucha insistencia, me ha llegado una denuncia que yo quiero compartir con todas y todos ustedes, porque aun cuando no hemos logrado completar una investigación a fondo sobre este tema, creo que es oportuno que vayamos atajando con tiempo lo que haya que atajar acá. No quiero hacer ningún señalamiento contra nadie, adelanto, lo digo con la mayor seriedad, no quiero hacer ningún señalamiento porque todavía, como he explicado, pues no tengo claro de qué se trata, estoy recabando información, estamos en eso. Pero sí quiero compartirlo con ustedes porque estoy seguro que me va a rebotar información de allá, de donde están ustedes todas y todos quienes me escuchan. Se trata de una extraña Fundación Reforma Venezuela que ha aparecido por ahí. Está activándose con mucha fuerza en varios puntos del país, aunque al parecer tiene su cuartel general ahí en Aragua, en alguna parte de Aragua. Me dicen que, y tengo, porque he revisado por encima hasta ahora, y he encontrado que ellos llevan a cabo una actividad supuestamente para el refortalecimiento de la familia, de los valores de la familia, etcétera. Y eso estaría muy bien. Nadie tiene por qué objetar nada al respecto. Al contrario, nos hace mucha falta. Pero es que esta fundación es muy extraña, la forma como viene actuando. Y yo quiero, bueno, colocar ahí esa inquietud. Esta Fundación Reforma Venezuela, primero, no se conoce, aparece de repente y aparece por debajito. Esa es una práctica muy usual en organismos que son financiados por grandes intereses transnacionales como la USAID, la NET, que suelen utilizar este tipo de instrumentos como fachadas para supuestamente fortalecer los valores democráticos y de la familia en las sociedades, en el mundo entero. En Venezuela no podemos nosotros creer en modo alguno que aquí estamos exentos de prácticas de esa naturaleza. De hecho, casi toda la oposición se ha documentado ya suficientemente, tiene financiamiento comprobado por parte del Departamento de Estado a través de esos organismos. la USAID, la NED, la National Endowment for Democracy, etcétera, además de otras organizaciones y empresas privadas que tienen mucho poder financiero que están siempre detrás de ellas. En este caso, esta Fundación Reforma Venezuela, nos llama mucho la atención, hace un trabajo soterrado, calladito, por debajo de la mesa en nuestra sociedad, llegando a los sectores populares, invitándolos a reflexionar sobre la familia, como dije, pensando en ello, pero siempre tratando de buscar la cooperación de los participantes en estas conferencias que tienen ahí un dejo medio de discurso evangélico con discurso político. Es una cosa rara cuando uno ve los videos de esta gente, que es lo que yo he visto, y veo la página que ellos tienen en Facebook y veo así pues el Twitter. Ellos hasta ahora no tienen propiamente un portal, pero tienen una página Facebook, tienen una cuenta Twitter y como digo, pues no, a través de ella se mueven, y tienen un video en YouTube donde ahí explican muy sucintamente, muy superficialmente, sin entrar en detalle, de qué se trata. Pero ese discurso que mezcla un poco esa tónica del discurso evangélico con la cosa política de derecha, es verdaderamente inquietante, por decirlo menos. Entonces, me han llegado comentarios en los que me dan cuenta de la solicitud que hace esta gente en un momento determinado, si están hablando de reforzar o replantear los valores de la familia, es extraño que de repente empiecen a hablar de la vivienda. Te dirá, bueno, no, porque es que la familia ahí tiene la vivienda. No, yo sé de lo que estoy hablando. Ellos empiezan a hablar de que si la gran misión Vivienda Venezuela, que si la gente se organiza en torno a ellos, entonces ellos van a hacer unas listas y que le van a conseguir. Eso no es así. Hasta donde yo, que conozco más o menos del asunto, porque es mi responsabilidad saber de todo lo que tiene que ver con los programas de la revolución, sin ser especialista en ellos, ni mucho menos, sino que conocer más o menos cómo operan, cómo funcionan estos mecanismos, estos programas, sé que no es así que llega cualquiera y va a hacer una lista y entonces se anota y ya, pa, y le dan un apartamento. Eso no es así. Eso se está haciendo a través de los consejos comunales, las mesas técnicas, etcétera, que se montan con tal finalidad, y es en función de una cantidad de trabajos que lleva adelante la comunidad en conjunto, cómo se van decantando las listas que la misma comunidad propone. Pero esto en principio me empezó a llamar mucho la atención. Pero luego es que esta gente empieza a solicitarle, la gente de la Fundación Reforma Venezuela, a los participantes que les ayuden a tratar de entrar en los consejos comunales. Entonces hay alguna gente que está yendo ahí porque sí, la gente tiene inquietud, tiene necesidad, y entonces cree que esa puede ser una instancia sin conocer el detalle, va de buena fe a estas reuniones. Cuando se encuentran con esto, ¡pam!, se le encienden los bombillos rojos y dicen, no, un momentico, epa, alerta roja, esto como que no está muy bien, y me llaman a mí, porque tienen contacto conmigo y saben que uno transmite estas inquietudes a través de este medio, pues, y puede alcanzar a otras instancias. Yo desde acá entonces hago este planteamiento, no estoy acusando a nadie, estoy transmitiendo una preocupación respecto de este organismo muy raro de Fundación Reforma Venezuela, que todos tienen como uniforme una camisita amarilla, del mismo tono de amarillo de un partido político que anda por ahí, que además con el planteamiento de que nosotros vamos a cambiar y a transformar la sociedad para alcanzar nuestro propio beneficio. La revolución tiene ya unas instancias para el cambio y la transformación, fundamentalmente el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Pueblo Patriótico, pero además las herramientas que está construyendo con la transformación del Estado, como los consejos comunales, etcétera, eso es el camino correcto para la transformación, el que está planteando la revolución. Pero esto de que venga una Fundación Reforma Venezuela a estar haciendo el planteamiento de que ella va a transformar y va a promover el cambio, eso no me cuadra. No sé, que me llame la gente de la dirección que tiene que ver con esto, de civil y política del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, y me corrijan, me digan, no, mira, ellos sí están registrados acá, etcétera, porque hemos visto incluso que en algunos casos esta gente de la Fundación Reforma Venezuela llegan en su expansión que están haciendo soterrada, como digo, calladito por allá abajo, y alcancen algunos estados y llega un alcalde bolivariano y les da un respaldo, un financiamiento, hay un apoyo de alguna manera logístico, y terminamos nosotros entonces apoyando una cosa que no sabemos bien cuál es la finalidad ni el propósito. Recuerden que de ahí viene, por ejemplo, Leopoldo López y Capriles Radonsky, ¿no? Ellos vienen de una cosa que se llama tradición, familia y propiedad. No podemos olvidar eso. Y no podemos olvidar en modo alguno en qué pararon. Porque usted me dirá, bueno, pero sí, son muchachos que están trabajando por el país, salieron y se desarrollaron. No, señor, en modo alguno. Ahí tiene usted lo que está sucediendo con Leopoldo López. Acaba de ser presentado en el tribunal que está siguiendo su causa, prueba fehaciente de una cantidad de llamadas que él estuvo haciendo en el momento en que él desató la violencia de la salida. En ese momento, durante todo ese día, estuvo haciendo más de 18 llamadas que recibió desde el exterior. Y usted me dirá, porque por ahí apareció alguien que dijo, bueno, pero eso no es delito, recibir llamadas no es delito. No, y no vengan a tratar de tomarlo a uno por idiota una vez más. Se les pide, por favor, a la gente de la oposición que tengan un mínimo de hidalguía, que defiendan su punto de vista, su planteamiento, pero no usándolo a uno como idiota. Nadie que está en una refriega, en una batalla violenta en el medio de la calle, está con el celular hablando por teléfono, mucho menos para el exterior. Tú estás hablando y estás hablando con la prensa para que te vayan a buscar, para que las cámaras lleguen. Estás llamando al jefe del partido para que movilice a las masas. Estás llamando a qué sé yo. Estás llamando al Ministerio del Interior para que por favor controle a la policía. Esas son las llamadas que tú tienes que tener. Si es que te vas a poner a llamar por teléfono desde una refriega callejera en la que tú te has metido. Pero ¿cómo me vas a venir a decir tú que Leopoldo López estaba recibiendo llamadas del exterior y que es por sus relaciones públicas que él estaba haciendo justamente en el momento incendiario más violento que se ha desatado en el país en los últimos años y que él era el que lo estaba desatando? Pero es que ahí están los videos, están las cámaras, él estaba encaramado encima de un carro junto con la terrorista de allá del Táchira, Gaby Arellano. Él estaba montado junto con ella ahí y él estaba desatando y por eso es que está preso. Porque está la prueba del video donde se ve que él dijo que él quería que cayera el gobierno y que él iba a desatar la violencia hasta tanto cayera el gobierno. Eso lo dijo él. Ese tipo, con eso, dejó la prueba fundamental de que él es el autor intelectual de todos los muertos que se produjeron con esa violencia que él desató. Entonces está bien preso, ¿ves? Pero acaban de aparecer estas pruebas que son todavía mucho más contundentes y que tenemos que explicarla con la mayor seriedad. Que por favor asuman su responsabilidad. Es lo que le pedimos a esta gente de la oposición. Porque no puede ser que ellos sigan pensando que uno es idiota. No, yo no fui, yo no estaba ahí. No, yo no, ese teléfono estaba puesto ahí. ¿Qué sé yo? Alguien dijo ayer, ustedes no saben eso. Alguien dijo que no era delito. Porque ellos lo tienen como que el tipo no es delincuente nada. Que los delincuentes son todos los chavistas. Y él es el niño de Dios en la tierra. Entonces tienen valla por ahí. Amar a la patria no es delito. No sé qué cosa la patria. Pero ¿cómo la vas a amar incendiándola, papá? ¿Cómo la vas a amar incendiándolo y mandando a matar a los venezolanos? ¿Entiendes? Entonces, esto que acaba de aparecer, y leo la nota que acaba de aparecer del Ministerio Público. El Ministerio Público demostró que Leopoldo López Mendoza, de 43 años de edad, recibió 18 llamadas durante los hechos de violencia ocurridos el 12 de febrero de 2014 en las adyacencias de la Plaza Parque Carabobo, municipio Libertador del Distrito Capital, en los cuales 16 fueron desde el exterior. Esto hay que aclararlo bien. Porque mucha gente de repente no sabe cómo funciona esto. La telefonía celular trabaja con base en celdas. Es decir, el teléfono usted no va a funcionar si no hay alguien que le esté mandando la señal de la llamada que le están haciendo a usted o que envíe y transmita la señal que usted está haciendo a alguien. No hay manera si no hay un aparato que esté, una antena que esté ubicada en algún sitio. En todas partes están regadas las que llaman celdas porque están distribuidas, porque cada una tiene un radio de acción que alcanza hasta cierto punto. De ahí en adelante ya ella no puede, entonces agarra y la releva la otra antena que está más allá, 4 cuadras más allá. Por eso es que vemos ahora en todas las urbanizaciones, en todas las calles por donde vamos pasando, las antenas esas que parecen el rabo de un cohete espacial que están ahí encaramadas en todas partes, que son para la telefonía celular. Cada una de esas antenas es una celda, porque entre todas hacen como un panal de abeja. Y entonces esa es una celda. Entonces cuando se está rastreando la llamada de una gente, se sabe bien, no solo quién la hizo, sino de dónde la hizo y dónde la recibió, porque la celda que transmitió es la que estaba ahí. Entonces esta investigación, ¿ve cómo este programa ayuda? Nacho se ríe. Claro, es que la gente si no le explicamos así, creen que nosotros estamos en una competencia con la oposición. Ellos dicen allá una barbaridad, entonces nosotros la refutamos acá, igual sin ninguna sustanciación, ni ningún fundamento. No, aquí argumentamos con fundamento. Aquí sí sabemos lo que estamos hablando. Ellos dicen allá cosas aladas por los pelos y además sin prueba, sin fundamento, sin explicación racional lógica. Y yo estoy explicando en qué consiste el asunto. No hay manera de decir que Leopoldo López no hizo esa llamada o no la recibió. No hay manera, porque eso tiene un rastro que va quedando a lo largo de toda la red de telefonía celular, que va siendo la que registra todas las llamadas que se hacen. Por eso es que es la posibilidad de cobrarte la llamada. ¿Cómo te van a cobrar la llamada si no sabes cuándo la hiciste, ni de dónde la hiciste, ni cuánto tiempo duró la llamada que hiciste? Bueno, para poder cobrarte la llamada, o cobrar la llamada que te hacen a ti, tiene que quedar registrado. Entonces, este señor no puede evadir esto. Esta es probablemente la prueba más contundente de que este tipo está entregando la patria, está recibiendo llamadas del exterior, quiere decir, tiene el comando en Miami, donde están los tipos del Departamento de Estado con los vendepatrias que están allá en Miami montando toda la operación para que él actúe aquí en Venezuela, incendie el país y se caiga el gobierno. Eso fue lo que montaron en 2014. ¿Por qué la necesidad de pedir desde el presidente de la potencia más grande del mundo, desde Barack Obama hasta el último diputado de derecha en el último rincón del planeta pidiendo que liberen a Leopoldo? Porque ese es el muchacho donde invirtieron todos los reales, todos los recursos, todo el tiempo, toda la formación, todo el lavado cerebral que le hicieron desde niño para que él fuera el detonante del derribamiento de la Revolución Bolivariana. Entonces, por eso lo necesitan libre, porque es el activo, él es el donde están los reales, pues. Entonces tienen que soltárselo porque ya estaban a punto de tumbar el gobierno y justo lo van a meter preso. Ahora tienen que volver a inventar otro y esperar otra vez que venga un muchachito y lo venga a traer. Entonces, por eso es que estamos haciendo este alerta con esta extraña fundación que no nos deja de preocupar, esta fundación que hemos dicho de Reforma Venezuela. Esta gente, Leopoldo López y Capriles, nacieron en una fundación igualita, exacta, idéntica, la Fundación Tradición, Familia y Propiedad, que defendía los valores de la familia, de la propiedad privada, de la sociedad, etcétera. Nada más lindo y más bello desde el punto de vista de la doctrina social que luchar por la familia. Ahora, ¿qué era lo que había atrás? El movimiento neonazi que estaba sembrando en la juventud venezolana la lógica, la filosofía del terrorismo como llave, como herramienta, como instrumento para atentar contra la democracia. Y eso es lo que están haciendo Capriles cuando mandó a descargar su arrechera y Leopoldo López cuando mandó a derribar el gobierno con la salida. Todo es lógico, todo tiene una explicación coherente cuando se examina con todas estas argumentaciones que hemos venido dando, cuando se ve en detalle cuáles son los orígenes de todo esto y cuáles son los riesgos y los peligros que debemos nosotros estar cuidando que no vuelvan a producirse. Por eso mi alerta con esta Fundación Reforma Venezuela el día de hoy. Ahora queda claro, ve que yo no estoy trayendo ideas aladas por los pelos. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir hablando de esto y otras cosas después, en otra emisión, porque ahora se nos acabó el tiempo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador.